Bitácora, jueves 13 de abril de 1769. Al principio nublado, tormentoso, con algunos chubascos, el resto del tiempo despejado y con gentiles brisas. Tenemos pocos hombres en la lista de enfermos. A nuestro favor, la tripulación del barco ha estado muy saludable, debido en gran medida al chucrut. Sí, el chucrut. Los hombres al principio no se lo comían, hasta que puse en práctica un método que nunca falla con los marineros. Servirlo todos los días en la mesa de oficiales, porque en el momento en que ven que sus superiores lo valoran, se convierte en lo mejor del mundo y desaparecen todos los temores y predisposiciones a comer algo que, al fin y al cabo, es para su propio bien. También está la infusión hecha de malta que, a discreción de nuestro cirujano, el señor Monkhouse, se le da a cada hombre que tenga el menor síntoma de escorbuto. Gracias a estas medidas se impidió que la enfermedad pusiera un pie en el barco. Tan pronto como la nave estuvo debidamente asegurada, fui a tierra, acompañado por el señor Banks y los otros caballeros. No encontramos que los habitantes fueran numerosos. Imaginamos que varios de ellos habían huido por nuestra llegada a la bahía. Punto científico. Creo que no he tenido la oportunidad de presentarme. Mi nombre es James Cook. En ese entonces, lugarteniente James Cook. Al principio un simple hijo de campesinos, pero a la edad de 12 años decidí escaparme en busca de nuevas aventuras. En gran medida ilusionado con historias de marineros, decidí probar suerte como grumete en un barco carbonero, lo que me llevaría más adelante a formar parte de la Marina Real. Debido a mis talentos en la cartografía y mis crecientes conocimientos en astronomía, el año 1768 recibí el mando del buque HMV Endeavour. Mis órdenes: llevar a cabo una misión científica, la observación del tránsito de Venus desde la isla del Rey Jorge, o Tahití, como le llaman los indígenas. Un siglo antes, James Gregory había establecido un método para calcular la distancia entre la Tierra y el Sol usando este tipo de eventos astronómicos. Según las predicciones del astrónomo Edmund Halley, la isla era uno de los lugares para observar este fenómeno. El astrónomo destinado para la observación era Charles Green, y también nos acompañó el botánico Daniel Solander. Sábado 3 de junio de 1769. Este día resultó tan favorable para nuestro propósito como lo pudiéramos desear. El cielo estaba perfectamente despejado, de modo que teníamos todas las ventajas al observar el tránsito del planeta Venus sobre el disco solar. Vimos un punto atravesar el sol. Sin embargo, pudimos distinguir una sombra oscura alrededor del cuerpo del planeta Venus que perturbó los tiempos del contacto. El doctor Solander, al igual que el señor Green y yo, observamos a la vez, pero nos diferenciamos en nuestras mediciones mucho más de lo que se podía esperar. El telescopio del señor Green y el mío tenían el mismo aumento, mientras que el del doctor era mayor que el nuestro. A pesar de las diferencias, más tarde, en 1771, Hornsby pudo determinar con éxito la distancia media entre la Tierra al Sol utilizando esta y otras observaciones del tránsito en varias partes del mundo. No obstante, nuestro viaje no terminaba aquí. Pronto nos esperaría una misión aún más arriesgada: buscar evidencias de la existencia de la Terra Australis Incógnita. Esto fue Punto Científico, el micropodcast semanal de Deep Ciencia, bajo la conducción de Fabián Iglesias. Más información en puntocientifico.cl. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Más contenidos de divulgación en deepciencia.cl. Deep Ciencia, todo un mundo por divulgar.